Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Quiero leer con ustedes Lucas capítulo 19, los versículos 1 al 10. Dice así y leo: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así leímos Lucas capítulo 19, los versículos 1 al 10. El hombre pequeño que quería ver a Jesús. Cuando se supo que Jesús pasaría por la ciudad de Jericó, se juntó la gente en la calle principal para verle. Entre la multitud se encontraba un hombre llamado Zaqueo, encargado de la oficina local de recaudación de rentas. Hombre rico, de religión judía, y tan pequeño que no alcanzaba a ver por encima de los demás. A sus compatriotas no les agradaba mucho que Zaqueo fuera cobrador de impuestos, pues, ¿cómo podía un judío trabajar a favor del gobierno romano opresor? Era probable que su riqueza fuera fruto de su trabajo, ya que los cobradores de impuestos tenían fama de ser estafadores. Es decir, que cobraban más de lo debido. A pesar de todo, Zaqueo se creía importante en la comunidad y estaba orgulloso de su posición. Pero ahora eran muchos sus deseos de ver a Jesucristo. Sin duda había escuchado acerca de este predicador judío que hacía milagros y cuyas enseñanzas parecían ser la verdad. Seguramente se había enterado de que los líderes religiosos se oponían a Jesucristo mientras la gente del pueblo le seguía con entusiasmo. El interés de Zaqueo era más que mera curiosidad, pues se iba convenciendo de que Cristo ofrecía la nueva vida que él necesitaba. De ahí su empeño por ver a Jesús. Pero, ¿qué problema el ser bajo de estatura? Parece que siempre hay obstáculos cuando uno quiere ver a Jesucristo, y en este caso se interpuso la gente. Podemos imaginarnos a Zaqueo agitando, tratando de ver por encima del gentío, hasta que se le ocurrió la idea de trepar un árbol. Pero, un momento, ¿qué pensaría la gente? Él era recaudador de impuestos y no se vería muy bien trepado a un árbol. No había tiempo para pensar en el que dirán la gente. Por el murmullo de la gente, adivinaba que Jesucristo se acercaba y tenía que decidirse. Se subió al árbol y se acomodó en una rama. Desde el momento en que Zaqueo vio al Señor Jesús dentro de él, hubo un cambio. Sabía que no le quedaba otra alternativa. Tenía que seguirle. En su corazón por un acto de fe llegó a ser discípulo del Maestro. El Salvador no pasó por alto este paso de fe. Al acercarse al árbol, levantó la vista, vio a Zaqueo y le dijo: «Baja a prisa que voy a tu casa hoy». Zaqueo bajó corriendo al encuentro de Jesús y orgullosamente lo llevó a su casa. Jamás había tenido un privilegio tan grande. Algunos vecinos suyos, y especialmente los líderes religiosos, se disgustaron de que Cristo no fuera a la casa de gente decente y honesta, sino a la de un timador. Estando ya en la casa, Zaqueo pensó en todo el dinero que había tomado deshonestamente, reconociendo que como seguidor de Jesucristo debía reintegrar lo robado, se dirigió al Señor Jesús y prometió dos cosas. Primero, que daría la mitad de su dinero a los pobres, y segundo, que devolvería 4 veces más a quienes había robado. La ley solo estipulaba que había de dar un 10% de los ingresos a los pobres, y el que robara debía restituir 120 tantos por cada 100 tantos robados. Pero Zaqueo ahora se guiaba por principios más elevados que los de la ley. Cristo, dándose cuenta que Zaqueo se había convertido en creyente verdadero, dijo: «Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque has demostrado la misma fe que tu antepasado Abraham». Y para contestar a los que afuera le criticaban, Cristo dijo: «El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Si examinamos más detalladamente esta historia, mi amable oyente, encontraremos algunas verdades trascendentes que no son evidentes a primera vista. Zaqueo, aunque era rico, sentía la necesidad de algo más importante que el dinero. Hay algunos que, según el mundo, son ricos, pero según Dios, son pobres. En cambio, hay aquellos que son pobres en bienes materiales, pero ricos espiritualmente. Porque si son creyentes, son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Este rico se encontró con problemas cuando quiso ver a Cristo. La multitud fue un obstáculo. Para algunos, el obstáculo es el orgullo. Para otros, el temor del que dirán, o las riquezas, o no querer abandonar algún pecado favorito. Sea lo que sea el obstáculo, la fe verdadera impulsará al individuo a acercarse a Cristo. Si uno quiere seguir al Señor, encontrará la manera de hacerlo. La duda solo ve obstáculos, pero la fe encuentra el camino. Y la fe no pasa desapercibida para el Salvador, porque cuando alguno se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo Jesús como Salvador, el Señor lo toma en cuenta como su propio heredero e hijo. No es necesario que la persona hable en voz alta, ni que alce la mano, ni que pase al frente en alguna iglesia. Solo tiene que aceptar al Señor Jesús como el que le salva del pecado. Por supuesto, habiendo hecho esto, no lo ocultará, sino que querrá hablarles a todos acerca del Señor. Treparse al árbol fue la mejor idea que pudo habérsele ocurrido a Zaqueo. Ese acto de fe le colmó de bendiciones que nunca había imaginado. Por ejemplo, tuvo el privilegio de recibir en su casa al Hijo de Dios. Además, el relato de su encuentro con Cristo se halla en la Biblia y por consiguiente Zaqueo ha sido conocido a través de los siglos hasta el día de hoy. Y ante todo, Zaqueo recibió la salvación y la seguridad de un hogar en el cielo eternamente. En el momento de aceptar a Cristo, el hombre no llega a apreciar el alcance maravilloso de esta decisión. Una de las enseñanzas más importantes de este relato histórico es que cuando uno se convierte a Cristo, debe hacer lo posible por corregir el mal que ha hecho a otros. Si ha robado herramienta, debe reponerla. Si ha tomado dinero, debe devolverlo. Si ha ofendido a alguno, debe reconciliarse. Al hacer esto, puede aprovechar la oportunidad de hablar de Cristo de la manera siguiente. Hace 7 años cuando trabajaba aquí robé esta herramienta, pero ahora soy cristiano desde hace 1 mes y Dios me ha mostrado que debo devolver lo que sustraje. Perdónenme. Por supuesto, no será posible hacer restitución si la persona ofendida ha muerto o ya no se sabe dónde vive. Pero dentro de lo posible, el cristiano debe restituir lo que ha hecho de malo. No dudamos que Zaqueo era pecador, pues él mismo lo reconoció. El hecho de que un hombre haya pecado o fallado no quiere decir que Dios ya no quiera saber nada de él. Al contrario, Cristo vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos, es decir, no a los buenos, sino a los pecadores. Todo ser humano, mi amable oyente, está perdido, aunque hay muchos que no quieren reconocerlo y por lo tanto se cierran a la necesidad de salvación. Solo los que saben que están perdidos pueden ser salvos. Esta visita fue la última que hizo Cristo a Jericó, ya que iba camino a Jerusalén a morir en la cruz. Se puede decir que era la última oportunidad que tendría Zaqueo de ver a Jesús. ¿Qué sería de Zaqueo si hubiera perdido esa oportunidad? Nosotros nunca sabemos cuándo será nuestra última oportunidad, ni cuándo será la última vez que escuchemos la invitación del Evangelio. Es arriesgado, mi amable oyente, demorar en razón de que la Biblia dice: ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Mi amigo, mi amiga, no dilates más el momento de tu decisión por Cristo. Si hoy en este momento has entendido el mensaje y te sientes tan indigno, tan pecador como se sintió Zaqueo, y aun cuando sabes que tienes obstáculos en tu vida que podrían alejarte de acercarte más a Cristo, no importa si hay fe en tu corazón, sabrás y tendrás la forma y la manera para hacerte paso y acercarte hasta la cruz de Cristo, y allí, en tu corazón, humillarte en su presencia y aceptarle como único y suficiente Salvador, como el único, como aquel que puede darle la vida eterna. Desde ese día y para siempre, su vida cambiará, su vida no será igual, pero óigame, esa oportunidad usted no la puede desaprovechar, porque mañana tal vez sea muy tarde. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.